Recordando a Natasha Richardson. Natasha Jane Richardson fue una actriz inglesa de cine, teatro y televisión, ganadora de un premio Tony, nacida en Marylebone, Londres, el 11 de mayo de 1963. Proveniente de una familia de actores y cineastas. Natasha era nieta del gran actor inglés Michael Regev, caballero del reino con el título de Sir, fallecido en 1985, y de la actriz Lady Raquel Kempston, fallecida en el año 2003, Lady, porque es también título honorífico otorgado por la reina, como el de Sir, a su esposo Michael Redgrave. Sobrina de los actores hermanos Corin Redgrave, fallecido en el 2010, y Lynn Redgrave, fallecida en el 2010 también. Hija de la actriz Vanessa Redgrave y del director y productor de cine inglés Tony Richardson, fallecido en el año 1991. Es hermana de la también actriz Joelie Richardson y prima de la actriz Gemma Redgrave y hermana del director y guionista Carlo Nero, hijo de Franco Nero y de Vanessa Redgrave, nacido en 1969. Asistió a la Central School of Speech and Drama y en 1998 ganó un premio Tony por su interpretación en el musical Cabaret. Interpretó 12 obras teatrales desde 1983 hasta el 2005, entre ellas El sueño de una noche de verano, Alta sociedad, Ana Christie, Hamlet, La dama del mar y Un tranvía llamado Deseo. En televisión, Natasha Richardson participó en 10 series y miniseries. Por el año 1984 apareció en la serie Sherlock Holmes en el episodio 8 de la primera temporada titulado The Cooper Beach, y así fue que actuó en un capítulo de cada una, salvo la miniserie La isla de Ellis, en la que participó en sus 3 capítulos y también actuó en 4 telefilmes: Rehenes 1992, Zelda 1993, Haven 2001 y Los Masterson de Manhattan 2007. En el cine actuó en 20 películas, en las dos primeras no acreditada, que fueron La carga de la Brigada Ligera, 1968, su debut en el cine con 4 años de edad, y La policía agradecida, 1973, cuando ya tenía 10 años, y ambas filmadas en Italia. Y de su filmografía podemos destacar Gothic, 1986, Patty Hearst, 1988, El fabricante de sombras y Las sirvientas del amor, 1989, Juego veneciano, 1990, Después de medianoche, 1991, Escándalo entre viudas, 1993, Una mujer llamada Nell, 1994, Juego de gemelas, 1998, Sueño de amor, 2002, y Asylum, entre la pasión y la violencia, El atardecer y La condesa rusa, las 3 del año 2005, siendo su última película Diva adolescente del año 2008. Estaba casada en segundas nupcias con el actor irlandés Liam Neeson desde el año 1994, con quien tuvo 2 hijos, Michael y Daniel. cuando su esposo estaba filmando la película Una propuesta atrevida con Julianne Moore en los Estados Unidos, ella se encontraba con sus dos hijos, Michael y Daniel, en el centro vacacional de Mount Tremblant, cerca de Montreal, en Canadá, recibiendo una clase de esquí con un instructor cuando de repente sufre una caída, golpeando su cabeza. Este accidente parecía no tener importancia, aparte del susto, por supuesto, y el golpe. El instructor llamó al servicio sanitario, pero Natasha no presentaba herida alguna, incluso se retiró caminando luego de ser atendida. Una hora después, comenzó a sentirse mal y fue trasladada primero a una clínica cercana y posteriormente al Hospital del Sagrado Corazón de Montreal, donde entró en coma por traumatismo craneal. Liam Neeson tomó la decisión de trasladarla urgente en un jet privado al hospital Lenox Hill en Manhattan, Nueva York, donde se le diagnosticó traumatismo cráneoencefálico y hematoma epidural con muerte cerebral, por lo que su esposo decidió que se le desconecten los aparatos que la mantenían con vida, falleciendo el 18 de marzo del año 2009 a la edad de 45 años. Los escenarios de Broadway apagaron las luces en su honor y en Wall End, londinense, también celebrándose un minuto de silencio en memoria de Natasha Richardson. Y así recordamos a esta gran actriz inglesa que falleció trágicamente.